Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Me resistía a grabar de este tema porque os confieso que estoy muy, muy envenenado. Todo lo que veo me produce úlcera. Todo lo que veo me produce una sensación de rabia y de incomprensión. Me refiero, pues, a la situación en Cataluña, la situación que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Todo lo que ocurrió en el referéndum, que fue más que lamentable, y lo que está ocurriendo ahora, En el podcast de hoy quiero hablaros de política. Alguno diría política, pero yo realmente yo no voy ya tanto por el asunto político, sino por otro asunto que tiene más que ver con mi país, que es España, que es mejor o peor, pero es mi país. Y con mis compatriotas, que son los catalanes, con algunos de los cuales estoy de acuerdo y con otros no, como me pasa con muchos andaluces o de otros sitios. Y lo que quiero comenzar comentando es que lo primero que me da rabia, lo primero que no me gusta, lo primero que me enferma es... Y me voy a poner conspiracionista, ¿vale? Pero es que es lo que creo. Yo veo una mano negra que no solo a nivel español, catalán, sino a nivel europeo, a nivel mundial, está provocando políticas de división. Políticas de división y de enfrentamiento. Mirad, hace años, esto lo comenté, y son de estas cosas que lees la noticia, no te la crees, la compruebas por otro sitio y ves que es cierta. Hace años, pues, no sé si fue en Irak, creo que fue en Irak, pues pillaron a unos soldados británicos que estaban disfrazados de locales en un coche y se fueron a un mercado y se liaron a tiros matando a mujeres, a niños, a ancianos, a todo lo que pillaban. Soldados británicos. Las autoridades iraquíes los metieron en la cárcel. Y los británicos cogieron un tanque, rompieron una pared de la cárcel y sacaron a sus soldados. Esto salió y no se comentó ni se dijo nada. ¿Qué buscaban los soldados británicos? Bueno, los soldados británicos cumplían órdenes, punto. Lo que buscaban era crear división interna, que esto es algo que están haciendo quienes sean en Asia. Cuando digo Asia no me refiero a China, me refiero a Asia Menor. Políticas de división y enfrentamientos locales. Esto está ocurriendo en África. Cuando se dedica a Occidente a armar a facciones opuestas de guerrillas para que estén matándose entre ellos y malvendiendo sus recursos naturales. Es decir, hay varias formas de enfrentarte al enemigo. Una forma es una oposición frontal, ¿no? Guerra. Vamos tú y yo y nos partimos la cara. Hay otra forma que es debilitarlo en su casa y es crear enfrentamientos, divisiones y problemas en su casa. Esto es lo que ha intentado hacer Vladimir Putin en Estados Unidos, porque aunque dicen que no se ha demostrado la injerencia de la Unión Soviética, sí es cierto y se ha demostrado de que los servicios de inteligencia y empresas rusas tenían a gente metida en redes sociales mal metiendo. Y si me apuráis un poco más, os voy a decir algo que es lo que yo creo. Y probablemente prepare un podcast sobre ese tema. Todas las políticas identitarias están fabricadas para crear divisiones y conflictos. Todas. Y me refiero a ideología de género, este feminismo loco y desquiciado que hay, que dices tú, ¿pero quién se ha tragado eso? Pues bueno, ahí está demostrado cómo el Fondo Monetario y otras fundaciones han metido 200 millones de dólares por aquí y por allá para promocionar políticas identitarias. Los romanos tenían una frase que era cui bono, quid pro quo cui bono. ¿Esto a quién beneficia? ¿A quién beneficia una España debilitada, una España enfrentada contra sí misma, partes contra partes? Bueno, pues a todos nuestros enemigos comerciales y a todos los que quieren competir, quedarse con nuestros clientes y debilitarnos geopolíticamente. Esto es así. Así que yo veo aquí una estrategia de cizañeo interno. Que no estoy diciendo que no haya gente que tenga legítimas aspiraciones secesionistas. Bueno, legítimas. Esto hay que matizarlo. Que tenga aspiraciones reales. Es decir, que realmente desean independizarse y ser un país, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una política de odio. Y ahora llega a Twitter. Y ahora se empiezan a ver en las calles episodios lamentables. Pues una señora a la que tiene una bandera de España, a la que coge un tipo, un energúmeno, un desquiciado, un loco, un fanático, le pega un guantazo y tira a la señora que de 60 años la tira al suelo. Esto se viraliza, por supuesto, y le quema la sangre a unos y a otros. Luego los otros tendrán, pues, sus otros episodios de violencia, donde un tipo con una bandera de España patea a una embarazada en el suelo haciéndola abortar y sangrar por la boca. Esto me lo he inventado. Pero cualquier cosa que enardezca, ¿no? Y digan, hijos de perra, españoles, ¿cómo soy? Todo el mundo va a fabricar sus mártires. ¿Os acordáis de la tía a la que le rompieron los dedos, que salió incluso por Europa y por ahí, que resulta que no era una ciudadana, era una concejala, que resulta que no le rompieron los dedos de una mano porque luego se vendó la otra? Aquí todo el mundo juega a hacerse la víctima para enardecer a la gente sencilla, que somos nosotros, a los que nos levantamos por la mañana para ir a trabajar y que somos a los que nos tienen que envenenar. Y ahora ante nosotros, amigos míos, se está desplegando un psicoteatro, un teatro del terror, que lo único que busca es despertar emociones. No ideas, no debatir, no encontraremos debates serenos. Venga, vamos a poner a un independentista sensato a debatir con un constitucionalista sensato y donde ambos se respetan, se escuchan y plantean sus argumentos. No. En TV3, pues, ¿qué llevan vendiendo? Pues en TV3 llevan vendiendo lo que llevan vendiendo. Y que me corrija algún catalán si me equivoco. Pero obviamente la visión sesgada de TV3, de Odio España, ahí está. ¿Se han metido información falsa? Pues están colando información falsa y supongo que empezará a colarse por los dos lados. Incluso habrá partes que cuelen información falsa para que la otra parte se la crea y digan ¡ja, ja! ¡Os hemos engañado! ¡Mirad qué crédulos sois! Por ejemplo, pues ayer que hubo lluvias en Madrid y hubo un atasco gigantesco. Por cierto, yo ayer yendo a la iglesia me comí un atasco de media hora y vivo al lado. Porque en Madrid cuando llueve, pues se atasca todo. Y hubo gente que dijo que los madrileños estábamos apoyando al proceso nacionalista. Obviamente no, obviamente no. Es que aquí cuando hay lluvia hay atasco. Hoy luce el sol en Madrid y está todo despejado y todo va de maravilla. Y yo he ido a trabajar esta mañana a Guadalajara, he aparcado, he vuelto a Madrid y todo maravilloso y todo fenomenal. ¿A quién beneficia esta política asquerosa de odio? ¿A quién beneficia que tú te exaltes porque en tu Twitter, donde sigues a constitucionalistas, o en tu Twitter, donde sigues a independentistas, solo ponen una parte de la historia y vete tú a saber si esa parte, esos escenarios de violencia son reales o no? Porque Twitter tiene una virtud o un defecto y es amplificar todo. Seguro que ahora mismo estás paseando, como me dijo mi amigo Jairo por una vez por la Rambla y no hay escenas de gente a machetazos, peleándose gente con banderas de un lado y de otro. Pero hay una campaña de odio. Hay una campaña de odio y tenemos que ser lo suficientemente listos para detectar cuándo nos están manipulando. Y una forma fácil de detectar cuando nos manipulan es cuando enardecen nuestras emociones, cuando nos interpelan, no con argumentos, sino con, mira, patean a una embarazada que tiene una bandera de España tatuada en la barriga o una bandera de Cataluña. Mírala. ¡Hijos de perra! ¡Vayamos a matarles! Hay una campaña de odio. Y cuidado a la hora de manipularnos. Luego también ha habido una campaña de promesas. Yo en este podcast tuve a gente a la que respeto mucho, a la que aprecio mucho, gente sensata y pacífica. Tengo amigos catalanes que están a favor, o si no a favor, con cierta simpatía al proceso de independencia, no le dan asco, pero que se han tragado las promesas de los independentistas. Se han dicho, bueno, no, es que si salimos de España seguiremos en la Unión Europea. Esto es por mencionar una de las mentiras que se han dicho. No, cuando todas las instancias europeas, además de presidentes de la Unión Europea, han dejado muy claro de que si Cataluña sale, se separa de España, no va a estar en la Unión Europea, entre otras cosas porque, mirad, hay países que el secesionismo y la rebelión se la toman muy en serio. Hay países como Alemania, por cierto, nuestra constitución está inspirada en buena parte en la constitución alemana, donde la rebelión se la toman muy en serio. Hay países como Francia, que son centralistas, para más detalle, donde la rebelión o la secesión se la toman muy en serio, y menudo son los franceses. Aquí en España, pues nos... que vivimos con complejos, algunos, pues se ha metido ideas en la cabeza. Por ejemplo, una cosa que me repetían mis amigos independentistas es que votar no es ilegal. Bueno, sí, votar es ilegal. Si tú organizas una votación al margen de los organismos electorales legítimos del país, eso es ilegal. Si tú organizas una votación sin pasar por los procedimientos constitucionales, eso es ilegal. El votar no es ilegal. Y recuerdo cuando llevé a estos amigos y debatiendo con estos amigos y decía, ya, pero es que esto va en contra de la Constitución. Y la respuesta que te daba mi amigo independentista, no digo que todos, vale, pero es que esa Constitución yo no la voté. ¡Ah! ¿Qué clase de argumento es ese? Este es un argumento que yo he visto que manejan algunos independentistas. Yo es que ese código penal no lo voté. Bueno, díselo a un policía, a un agente de tráfico, que te multa y te dice, oiga, agente, pero es que el código de la circulación yo no lo voté. Mira, da igual que tú votaste o no votaras esas leyes. Porque a lo mejor esas leyes son de antes de que tú nacieras. Si tú las incumples, si tú incumples las leyes del país en el que estás, tú pagas. Si tú te vas a Alemania y resulta que en Alemania es ilegal hacer no sé qué cosa y tú le dices al juez alemán, pero oiga, que yo soy extranjero, que yo estas leyes no las he votado, tú te fastidias y pagas. Y pagas tu condena. Entonces, aquí se han dedicado a utilizar argumentos tóxicos. Y luego hay otro tipo de argumento muy tóxico que se ha utilizado y que me parece muy lamentable, y es que aquí se habla de una Cataluña, pero en realidad hay dos Cataluñas, porque hay un porcentaje muy elevado de catalanes que no quieren que los independicen, que quieren seguir siendo catalanes y españoles. Y aquí, en este proceso, no se ha tenido en cuenta a esa otra Cataluña. Aquí hay una cosa que me parece irritante. Mira, ya que se manipulan emociones, a mí me gustaría que mis adversarios, y no adversarios en lo personal, sino en lo político, en lo ideológico, porque yo soy constitucionalista, mis amigos del otro bando tuvieran en cuenta de que sus líderes son indignos. Sus líderes mandan a la gente a la calle a que los propios Mossos o la Policía Nacional o la Guardia Civil les muelan a palos, pero ellos no se saltan ni una señal de tráfico ni un semáforo en rojo. Es vergonzoso. Es vergonzoso los episodios de corrupción que ha habido y hay en Cataluña. Y lo que uno se tiene que preguntar es, independencia, vale, ¿en manos de quién? ¿En manos de quién? En cuanto a la sentencia, pues yo no he leído la sentencia es bastante extensa y esta sentencia es una sentencia que muchos han indicado que es una sentencia suave, una sentencia hecha para que en Estrasburgo no, ni en Bruselas se la tiren, porque las condenas son suaves. Y porque, como he dicho antes, en cualquier otro país el delito de secesión, de rebelión, que se ha demostrado que está demostrado, porque además se ha hecho, como dice Fernando Díaz Villanueva, con luz y taquígrafo, se ha hecho público. Esto es incuestionable. Pero se ha hecho una sentencia suave para que los independentistas no encuentren ninguna legitimidad en el hecho de que un tribunal, una instancia superior europea, ahora coja y diga, mira, te tumbo la sentencia por este tecnicismo legal. Es una sentencia bien elaborada, bien argumentada, bien probada y suave. Pero vamos a lo último. Algunos me pedís que grabe sobre este tema y grabe sobre este tema y algunos con buena intención, ¿no? Hay algunos que me dicen, Converso, graba sobre este tema porque queremos escuchar una opinión moderada o por lo menos desapasionada. Mi opinión moderada, yo entiendo aquí la moderación es simplemente no ser un radical fanático loco. Pero obviamente yo estoy posicionado, bien y claramente posicionado. El problema que yo veo aquí es que aquí hay un problema que va a durar generaciones y es que tenemos a una generación entera a la que se le ha envenenado en el odio a España. Pero también tenemos a una creciente población que se le está envenenando en el odio a Cataluña. Y alguno dirá, hombre, pero Converso, estos son episodios menores. Sí, son episodios menores, pero mientras salgan noticias donde un padre está hablando con su hija en catalán y de pronto uno le diga, ¡gilipuertas, hablan español! Mientras que haya descerebrados, pues estaremos hablando de una generación envenenada. Yo pienso personalmente que el bando más numeroso de gente envenenada e intoxicada está en Cataluña, porque nada más que hay que ver las imágenes del Prat y las imágenes de los CDR y la violencia que hay ahí. Pero tampoco se puede negar de que haya algún exaltado. A mí me dolió en el alma cuando salían furgonetas y camiones y autobuses de la Guardia Civil y la gente coreaba a por ellos OE. Eso fue asqueroso, eso fue para vomitar. ¿Cómo que a por ellos? ¿Es que esto es una guerra? ¿Una guerra civil? Venga, por ellos, matarlos. ¿Qué faltaba decir eso? ¿Matarlos? Es asqueroso que haya gente tan estúpida, tan necia, tan homicida, que disfrute de la idea de, venga, partirle la cara, que se alienten las más bajas pasiones. ¿Qué somos, cromañones o somos seres humanos racionales? Y claro, ahora, desintoxicar a una generación que ha sido educada en el odio a España y a una generación que está empezando a ver con malos ojos a Cataluña y a los catalanes, eso va a llevar tiempo. Yo he encontrado a políticos de Vox, fijaos con lo que dicen de Vox, ¿no? Que son nazis, come niños, que están hablando de cómo vamos a construir una reconciliación nacional. Porque lo que necesitamos ahora, y esto se lo he escuchado a Santiago Abascal y a otros, lo que necesitamos ahora es que vayamos, los que no somos catalanes, que nos vayamos de vacaciones a Cataluña y disfrutemos de sus montañas, de sus playas, y que de los catalanes se vayan a las costas, a las islas, y se vayan a otras partes de España y disfruten de la belleza, de la gastronomía, y empiecen a amar España y a decir, oye, no somos tan diferentes. Mirad, cuando vino a este podcast un buen amigo, alguien a quien respeto, que justificaba el independentismo diciendo, pero es que no somos iguales, es que no comemos lo mismo, es que nuestras costumbres son diferentes. Eso pasa con toda España. ¿Qué tengo yo? Porque claro, en Andalucía coméis almorejos y bailáis sevillanas, pero un maño pues come otras cosas, que yo no sé qué será lo típico de Zaragoza, y bailan otros bailes. Y ay, por eso tenemos que independizarnos. Este odio basado en argumentos tan pobres, porque son argumentos pobres, y sustentado por vídeos de violencia y por la TV3 y por la gente y la chusma en internet. Esto se tiene que acabar, pero esto va, ese veneno de odio va a tardar mucho tiempo en borrarse. Este trabajo de reconciliación es de lo que tendríamos que estar hablando, pero a nadie le interesa. Por cierto, hay un argumento. Ha habido gente que de manera satírica se ha dedicado a combatir el independentismo, ¿no? Y uno de ellos fue la gente de Tabarnia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que han hecho la gente de Tabarnia? Pues lo que han hecho es coger argumentos independentistas y aplicárselos a ellos mismos. A decir, bueno, es que tus costumbres, tus bailes y tu gastronomía son diferentes, por lo tanto, nos vamos a separar porque somos una nación, no tenemos nada que ver con vosotros. Esto mismo se puede aplicar a nivel interno a Cataluña, a zonas que digan, no, es que en esta, yo qué sé, en Castellón hacemos estas fiestas y vosotros tenéis estas fiestas y estos santos. Entonces no tenemos nada que ver con vosotros. Además, nosotros tenemos nuestra historia. Por lo tanto, nos separamos. Claro, si tú llevas al último punto el argumento del independentismo, pues podría volverse contra ti ese argumento y dividir a los que se quieren dividir. Lo cual me imagino que ellos serán muy celosos de su integridad territorial. ¿Pero qué ocurre con la otra parte de Cataluña? Ahora ya estamos hablando a nivel nacional. ¿Pero qué ocurre con la parte de Cataluña que quiere ser española? ¿Podrán hacer campaña por el regreso a España? Porque votar no es ilegal y entonces llegará un independentista. Imaginad que Cataluña se separa, ¿no? Es un país independiente, con sus instituciones, todo, ¿no? Y ahora llegan pueblos enteros y dicen, nosotros no somos catalanes, somos españoles y queremos volver a España. No, pero es que la Constitución catalana impide el delito de rebelión. Ya, pero es que nosotros queremos votar, porque votar no es ilegal. Y estáis metiendo en la cárcel a nuestros políticos. No, pero es que vuestros políticos son rebeldes contra la Constitución catalana y son culpables de delito de rebelión. Pues nos da igual, porque votar no es ilegal y somos víctimas y nos vamos a Bruselas haciendo performance donde nos golpeáis y nos matáis porque nosotros queremos ser españoles y volver. Esto ha pasado en la historia, ¿eh? Esto ha pasado en la historia cuando se han creado naciones artificialmente. Por lo tanto, el problema del independentismo, como algo, porque no se soluciona con la independencia. Incluso yo he escuchado a algún periodista agitador en la radio diciendo que se independicen ya y que se mueran de asco, venga, que se independicen. No, esa no es la solución. La solución no es que se independicen, ¿sabéis por qué? Porque van a tener un segundo problema y es más violencia en las calles de la gente constitucionalista que dice no, nosotros no reconocemos esta independencia. Nosotros que somos el 30, el 40 o el 50% queremos ser españoles y no nos vais a quitar nuestro derecho a ser españoles. Y aquí el rey se llama Felipe VI, el parlamento es el de Madrid y las leyes son la Constitución de 1976 y estas son nuestras instituciones y esto no nos lo vais a quitar. La independencia no es la solución, ni es la pataleta de decir, venga, que se vayan y que se queden con su Cataluña. Eso es una estupidez, es una tontería y eso significa más generaciones de odio y de enfrentamiento. Por supuesto, mira, yo tengo un amigo militar que estuvo en los Balcanes y él me decía, mira, yo conocía gente, porque este estuvo desplegado, que me decían la noche antes de que hubiera la rebelión, Milosevic, todo esto, la gente estaba en los cafés tomando café, bailando y escuchando música. Y al día siguiente se empezaron el genocidio con los bosnios y todo esto. Tenemos que ser muy responsables con los discursos que hacemos. A muchos podcasters les gusta hacerse los chulitos, ¿no? Pues esto, que se den, que no sé qué. Tenemos que ser muy responsables con los discursos que hacemos porque basta muy poco para que los ánimos se calienten y siempre hay locos, descerebrados y psicópatas dispuestos a hacer una barbaridad. Así que insisto, reconciliación. Ahora mi pregunta es, y la pregunta que yo os traslado a vosotros, Mi Twitter es @converso72, es ¿cómo podemos poner en marcha un plan de reconciliación y reconfraternización entre españoles? ¿Cómo podemos borrar el veneno y la ideología tóxica y la manipulación emocional para que en lugar de división y enfrentamiento haya reconciliación? Os lanzo esa pregunta. Twitter @converso72. Un saludo y hasta pronto.